Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Entonces les invito a abrir sus Biblias al Evangelio según San Lucas y a examinar algunos puntos sobresalientes que acompañaron al nacimiento del Señor Jesús según el autor. Capítulo 1 y 2 de Lucas, vamos a estar observando este pasaje en una forma detallada. Estoy seguro que cada uno de nosotros que tenemos hijos, o algunos de ustedes que están por tener hijos, esperamos que estos chicos o estos hijos sean personas exitosas. ¿No es cierto? Esa es nuestra esperanza en el futuro. Que sean personas que de alguna manera se distingan, que crezcan, que se desarrollen, que sean felices, que sean ciudadanos productivos, que se distingan en sus carreras o en sus trabajos, que formen un hogar, y particularmente aquellos de nosotros que somos cristianos. Por sobre todas las cosas, nuestro deseo es que esos hijos crezcan conociendo al Señor y le obedezcan. Pero la verdad es que no sabemos lo que el futuro les depara. Oramos, esperamos con anhelo, pero no sabemos qué es lo que el Señor va a hacer con esos hijos. Pero saben que esta no fue la experiencia de José y María en relación al nacimiento de su primer hijo. El futuro de este hijo fue revelado desde el principio. Esta joven pareja judía, José y María, supieron desde antes del nacimiento de Jesús todo lo referente a su naturaleza, su vida, su destino y su impacto. El nacimiento de Jesús fue un nacimiento único en el mundo. Hubo otro niño cuyas credenciales se conocieron de antemano, ustedes recuerdan, y fueron establecidas de antemano. Era su primo. ¿Cómo se llamaba él? Juan el Bautista. Nos dice Lucas en el capítulo 1 algo acerca de Juan el Bautista. Los padres de este Juan eran Zacarías, su esposa Elizabeth. Pero aunque mucho fue dicho acerca de este pequeño también, había cosas que la gente todavía no sabía sobre su futuro. Por ejemplo, en Lucas 1:66 leemos estas palabras acerca de Juan el Bautista. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón diciendo, ¿qué pues llegará a ser de este niño? Pero el niño nacido después de Juan, el niño cuya historia fue escrita de antemano en el Antiguo Testamento y al principio del Nuevo Testamento, es único. Y Lucas 2 nos narra eso acerca del nacimiento de Jesús. Y nos dice cosas asombrosas acerca de él. De tal manera que aún sus padres estaban totalmente sorprendidos, asombrados de lo que este niño iba a ser. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 33, nos dice Lucas que los padres del niño, hablando de José y María, estaban asombrados de las cosas que de él se decían. ¿Qué es exactamente lo que fue dicho de Jesucristo y su nacimiento que maravilló a sus padres? Bueno, comenzamos a leer la respuesta a esta pregunta en el versículo 30 del capítulo 1. Dice así, y el ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a ver 6 cosas en este relato que causaron asombro a José y María. La primera de estas se encuentra en el versículo 32. Dice el ángel a María que este será grande, hablando de Jesús. La palabra es megas, puede traducirse como extraordinario, maravilloso, espléndido, distinguido, poderoso, conlleva la idea de sobresaliente por encima de los demás. En otras palabras, no tiene igual, grande. Esta palabra también se usa para describir a Juan el Bautista. En el versículo 15 del capítulo 1 dice, porque él será grande delante del Señor, hablando de Juan el Bautista. Él fue sin duda un gran profeta. Tuvo la distinción, Juan, de ser aquel que fue el precursor del Mesías. De hecho, el Señor dijo, refiriéndose a Juan, que de los nacidos de mujer, no había otro mayor que él, obviamente distinguido. Pero cuando esta palabra se usa en referencia a Jesús, Lucas está diciendo que Jesucristo fue eminentemente grande por encima de todos. El versículo 32 dice, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Observen esa característica, Hijo del Altísimo. Esta es una referencia a su deidad. En el versículo 35, Lucas utiliza otra vez este término en referencia a Dios. Es una de las palabras favoritas de Lucas, entre paréntesis, tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos. En Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Referencia obvia a Dios. Tu niño, en el versículo 76, tu niño será llamado profeta del Altísimo. Hablando ahora de Juan, el Altísimo, referencia a Dios. En el capítulo 6 de Lucas, versículo 35, dice lo siguiente, antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. En Hechos 7:48, el mismo autor, Lucas, dice, sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta, el Altísimo. Llamar a Dios el Altísimo es subrayar su total soberanía, su absoluta soberanía. Él es absolutamente supremo y sin comparación. En el Antiguo Testamento tenemos una palabra en hebreo, el Elión, que tiene esta misma idea, el Altísimo. El Salmo 7:17, por ejemplo, dice, daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. Salmo 47:2, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido, Rey grande sobre toda la tierra. Segunda Samuel 22:14, tronó el Señor desde los cielos y el Altísimo dio su voz. Lamentaciones 3:37 y 38, ¿quién es aquel que habla y sucede a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Dios está en control de todo y de todos. ¿Se acuerdan Nabucodonosor? Después de haberse arrepentido, en Daniel 4:34 dice, pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo. Porque dice, su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. El término Altísimo resume todos los componentes, todos los elementos de la soberanía de Dios. Y noten en los pasajes que hemos leído que Dios es soberano sobre su creación, sobre las naciones, sobre los hombres, sobre su pueblo, sobre todas las cosas buenas y malas que suceden en este universo. Dios es el Altísimo. No hay nadie como Él. No hay nadie superior a Él. Él es supremo. Entonces, cuando el ángel Gabriel viene a María y le dice, el niño que vas a engendrar es el Hijo del Altísimo, el ángel le está diciendo a María, Jesús es igual a Dios. Jesús es Dios. No está diciendo que Jesús era un subdios, sino igual a Dios. Jesús es el Hijo de Dios, quien posee la vida y la naturaleza del Dios Padre. Él es el Hijo del Altísimo. Escuche al autor de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también al universo. Y escuche el versículo 3. Él, Jesús, es el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. El Hijo del Altísimo, igual al Altísimo, igual a Dios. Tal vez ningún escritor en el Nuevo Testamento habla de la divinidad de Cristo con mayor claridad que el apóstol Juan. Vamos por unos minutos al capítulo 5 de Juan. Capítulo 5 de Juan. Y vamos a leer, comenzando el versículo 16, algo muy interesante. Este es el Señor Jesús ante los judíos. Y encontramos en esta narración estas palabras. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Para los judíos, que un hombre llamara a Dios su Padre, esto era blasfemia, porque con esa expresión estaba asegurando, estaba afirmando que Dios y él eran iguales. Y era justamente lo que Cristo quería decir. Él era igual a Dios. Los judíos entendieron perfectamente lo que Cristo quiso decir. Definitivamente, él, Cristo, se estaba haciendo igual a Dios porque lo era. Según la ley, el día de reposo fue dado por Dios para que el pueblo lo santificara, lo apartara ese día de la semana y adorara en una manera especial a Dios y descansaran. Y los judíos acusaron a Jesús de violar el día de reposo porque había sanado a un hombre. Escuchen, por ejemplo, el versículo 10 de este capítulo. ¿Qué es lo que hizo Jesús que fue acusado de violar el día de reposo? Dice el versículo 10, por eso los judíos decían: al que fue sanado es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Por esta causa, el versículo 16 que acabamos de leer hace un rato, a causa de esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y ustedes recuerdan que Jesús, como Dios, no estaba sujeto al día de reposo. Jesús nos dice, por ejemplo, en Marcos 2:27, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Jesús estaba diciendo, en resumen, Dios no pone atención al día de reposo y él trabaja en el día de reposo. Yo, como su hijo, como igual al Padre, estoy trabajando en el día de reposo. Yo y el Padre trabajamos en el día de reposo, puesto que somos iguales. Jesús, como Dios, podía sanar en el día de reposo. Él no estaba limitando su actividad en ese día. Cristo, una y otra vez en el Nuevo Testamento, nos dice en los evangelios que Él y el Padre uno era. Juan 10:30 dice, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Cristo era igual a Dios, grande, Hijo del Altísimo. Otra cosa que Jesús afirma, que nos indica que Él era igual a Dios, es lo que vemos en el versículo 19. Él era igual a Dios en obras. El versículo 19 de Juan 5 dice, por eso Jesús, respondiendo, les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. El Señor Jesús está diciendo que Él hace exactamente lo que Dios hace. El Padre y el Hijo estaban dedicados a la misma actividad. Si los judíos lo iban a culpar de hacer ciertas obras durante el día de reposo, tenían también que culpar al Padre y acusar a Dios de haber quebrantado ese día. Imposible. Cristo nunca actuó en forma independiente de su Padre. Padre e Hijo trabajan al unísono. Es interesante a través de todos los evangelios notar esta verdad. El Señor estaba afirmando su igualdad con Dios en obras. Hay un tercer elemento en el cual notamos que Cristo era igual al Padre. No solamente Jesús afirma su igualdad al Padre por medio de sus obras, sino también por medio de su poder. Fíjense el versículo 21 del capítulo 5. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Noten, el Padre da vida, el Padre puede resucitar y el Padre puede dar vida eterna a quien quiera. Y Jesús dice, yo hago lo mismo. Esta es una tremenda afirmación. Dice Jesús, yo tengo el poder de dar vida física, de dar vida espiritual a quien quiera, de la misma manera que el Padre tiene el poder de dar vida a quien Él quiera. Otra vez en el versículo 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto me recuerda la definición de la vida eterna en el capítulo 17 de Juan. ¿Ustedes recuerdan? Juan capítulo 17, versículo 3, donde el Señor dice, y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y al Hijo a quien tú has enviado. En el versículo 22 también notamos que el Padre y el Hijo son iguales en cuanto a su autoridad de emitir juicio, de hacer juicio, ejecutar juicio. Dice el versículo 22, ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. La misma idea se repite en el versículo 27, y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. Dios Padre y Dios Hijo juzgan juntos, ambos son iguales en su habilidad y autoridad de ejecutar juicio. El versículo 23, otra característica que los hace iguales. Tanto el Hijo como el Padre son dignos de honor. Dice el versículo 23, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ¿no honra a quién? Al Padre que le envió. Piensen lo siguiente. Si alguien dice, yo adoro a Dios, yo sirvo a Dios, y rechaza a Jesucristo, según esta declaración, se está oponiendo a lo que Dios demanda de él. La Biblia declara que hay un solo Dios, ¿no es cierto? Pero hay también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es él? Jesucristo, hombre. Es imposible honrar a Dios, decir que uno sirve a Dios y rechazar a Jesucristo. Es imposible. Si alguien es dirigido por Dios, guiado por Dios, vendrá a Jesucristo. Eso es lo que dice, por ejemplo, Juan 6:44. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que lo traiga, lo guíe, lo dirija. No sé si han notado en estos versículos de Juan 5 la repetición continua, Padre, Hijo, Padre, Hijo, Padre, Hijo. Lo que Juan nos está enseñando bajo la inspiración del Espíritu Santo es que Dios Padre y su Hijo Jesucristo son iguales en naturaleza, en obras, poder, autoridad, juicio y honor. Jesús es Dios. Entonces, cuando el ángel Gabriel vino a María y le dijo que el niño que sería llamado Hijo del Altísimo, le estaba diciendo, declarando la doctrina bíblica de la divinidad de Jesucristo. El niño de Navidad es Dios. Y por supuesto, Mateo y los demás evangelistas repiten con claridad esta doctrina. Mateo 1:18 nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por él Espíritu Santo. Mateo 1:20. Pero mientras pensaba en esto, hablando de José, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces, el primer mensaje que los padres de María reciben, que realmente los sorprendió, los asombró es que ese niño era Dios, Dios encarnado, a través de esta joven judía María. Pero hay un segundo elemento que causó asombro. No solamente Jesús era Dios, sino que Jesús también era hombre, 100% hombre. Dice Lucas 1:31, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y les pondrás por nombre Jesús. Noten, Jesús nació como cualquier otro ser humano. Jesús nació a través de una madre. Dios pudo haber venido a los hombres directamente. No tuvo que hacerlo a través de un nacimiento como fue el nacimiento de Jesús. Lo pudo haber hecho de muchas maneras. De hecho, en el Antiguo Testamento, Dios Padre se manifestó de muchas formas. Se manifestó en el huerto del Adán, cuando habló con Adán y Eva. Dios se apareció al pueblo de Israel en varias ocasiones. Él descendió al monte Sinaí, se manifestó a Abraham, se apareció milagrosamente en una zarza ardiente a Moisés. Pero cuando Dios se manifestó para traer salvación, escuche bien, lo hizo identificándose con la raza humana por medio del nacimiento natural a través de esta joven madre, María, y se manifestó como hombre. Dios se humanó. Es lo que dice Juan, capítulo 1 de Juan, del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. Increíble, pero cierto. En Lucas 2:6 nos dice que sucedió que mientras estaban ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Noten que Cristo fue concebido en el vientre de su madre, milagrosamente por el Espíritu Santo, y en el proceso natural después de 9 meses, ¿qué pasa? Cristo nació. Dice, se cumplieron los días de su alumbramiento. Cristo nació como un ser humano natural, normal. Noten el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué les indica a ustedes la palabra primogénito? Primero. El primero, lo cual quiere decir que Jesús tuvo hermanos y hermanas. María no concibió a Jesús y ya se acabó. Fue su primogénito. Dice en Mateo 12, 46, 47, 13, 55 y 56, Juan 2, 12, etcétera, etcétera, que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Él fue simplemente el primogénito. Además, Jesús, como cualquier otro niño judío, recibió la señal de pertenecer a la nación del pacto, que era la circuncisión. ¿Se recuerdan? Lucas 2, 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Él fue circuncidado como un varón dentro de la nación de Israel. Desde su nacimiento, Jesús fue como cualquier otro niño. Su desarrollo fue el desarrollo normal de un ser humano. Nos dice Lucas 2:40 y 2:52, y el niño crecía, se fortalecía, llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Versículo 52, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús fue un niño normal, creció como cualquier otro ser humano, pero con una gran diferencia, ¿no es cierto? Y sabemos cuál es esa diferencia. No hubo pecado en su vida. Dice Hebreos 2:17, por lo tanto, él tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Por eso nació y se humanó, se hizo uno de nosotros. Sino que ha sido tentado en todo como nosotros, pero que sin pecado. Cristo nació, creció, vivió como cualquier otro ser humano, pero sin pecado, ya que también él era Dios. Pablo resume la humanidad del Señor, tal vez en Gálatas 4:4, cuando dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús vino a este mundo como cualquier otra persona, a través del nacimiento de una mujer. Fue como el resto de sus hermanos de raza, nació bajo la ley del Antiguo Testamento, Israel. Él nació como un hombre, vivió identificándose con cada uno de nosotros, pero sin pecado. Y es por esta razón que Pablo puede decir: tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque Él nunca pecó. Él vino a ser propiciación por los pecados de su pueblo. Imagínense, si Él hubiera pecado, no podría ser salvador, no podría salvar a nadie. Otro aspecto que asombró, o elemento que asombró a los padres, es el hecho de que Jesús fue perfecto. Lo acabamos de mencionar. Dice el versículo 35 de Lucas 1, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Desde su nacimiento Jesucristo fue santo. No solo en el sentido de apartado, que lo fue, sino intrínsecamente santo, perfecto, sin pecado por naturaleza, es lo que quiere decir. En la historia de la humanidad solo ha habido un niño que pudo haber llenado esa descripción. Ese niño es Jesús. Lucas 1.15 dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde que fue concebido, pero él no fue santo. Él no fue sin pecado, Él no fue perfecto, Jesús siempre fue perfecto. Imagínense, sus padres nunca tuvieron que corregirlo, nunca tuvieron que disciplinarlo. Qué lindo sería tener hijos de ese tipo. Nunca tuvieron que decirle: la palabra que dijiste estuvo mal. O un acto de desobediencia, o alguna acción egoísta de su parte. No, Jesús siempre fue el modelo humano de la perfección. Jesucristo fue perfecto. Increíble. Por ejemplo, la madre de Pedro no dio un hijo perfecto. Pedro no era santo de nacimiento, aunque algunos lo han santificado en una manera especial. La madre de Pablo no tuvo un hijo santo. Las madres de ninguno de los hombres de Dios en la Biblia tuvieron hijos santos. Solamente Jesús fue santo desde su nacimiento, Él fue perfecto. Hebreos 4:15 nos dice que Él fue separado de los pecadores. Nació en medio nuestro, pero fue separado de los pecadores. Fue sin pecado. Por eso es que Él puede salvar al pecador. 2 Corintios 5:21 nos dice que al que no conoció pecado, hablando de Jesús, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cristo nunca conoció el pecado en su experiencia personal, sino que fue hecho pecado en el sentido de que llevó el pecado nuestro sobre sí cuando fue colgado en esa cruz. En ese sentido llevó el pecado, para que aquellos que ponen su fe en Él no recibieran la condenación del pecado, que es la muerte eterna, la separación eterna de Dios, sino que recibieran la justicia de Dios por medio de Él. Cuando Dios nos mira como cristianos, no nos ve en nuestro estado de pecaminosidad, sino que nos ve a través de su Hijo y nos ve en su justicia, porque Él fue justo, porque Él fue perfecto. En cuarto lugar, los padres de Jesús estaban asombrados porque este niño sería rey soberano. Noten lo que dice el versículo 32. Él será grande, será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Cristo vino de la línea davídica. Era hijo de David en términos de su genealogía. Por ejemplo, esta era un cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a David. Por ejemplo, en 2 Samuel 7 leemos estas palabras: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, está hablando Dios a David, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, estableceré su reino, él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Por supuesto, esto no fue una promesa a Salomón, porque el reinado de Salomón fue temporario. Esta era una promesa del reino que iba a venir en el futuro y aquel que descendería de los lomos de David. Cuando leemos la genealogía de Jesús en Mateo 1, observamos que él es descendiente de David. Jesús tenía que venir de la línea davídica, lo cual indica que era heredero del trono del rey. Jesús es el rey prometido en el Antiguo Testamento. Este pequeño que iba a nacer es anunciado por el ángel como el rey de Israel y soberano. Imagínense, tenían mucho de qué asombrarse sus padres. Mateo 2 nos dice, por ejemplo, hablando de los reyes magos que cantamos y recordamos durante esta época, nos dice que Mateo 2:1, que después de nacer Jesús en Belén de Judea en el tiempo de Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está quién? El rey de los judíos que ha nacido, porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Quiénes eran estos reyes magos? ¿De dónde venían? Obviamente eran gentiles, eran persas, venían de Babilonia y posiblemente habían sido influenciados en su conocimiento de la ley judía, en el conocimiento de la palabra de Dios, desde los días que Israel o los judíos fueron cautivos en Babilonia por 70 años. Y habían recibido este tipo de información. Y nos dice que buscaban al Mesías, al rey judío, en cumplimiento a la profecía la cual ellos habían leído. Jesús era el rey. Su genealogía lo indica, la escritura lo confirma, la promesa del ángel lo enseña. Filipenses 2, ustedes recuerdan, nos dice Pablo, que toda rodilla que se doblará ante aquel que es el Señor y todo el mundo finalmente reconocerá que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Algunos no lo reconocen hoy, muchos, pero va a llegar el día, nos dice la Biblia, donde toda rodilla reconocerá al final que Jesucristo es Rey. La himnología, los himnos que cantamos en Navidad, ¿no es cierto? Tantos de estos himnos nos recuerdan y nos ayudan a entender y recordar el hecho de que Jesús fue Rey. Tal vez de todos los himnos de la Iglesia evangélica, preservados a través de los siglos, los himnos navideños son los que han preservado la teología más intacta, más pura. Por ejemplo, venid pastores, venid, oíd a los ángeles quien anuncian, hoy ha nacido el Rey. Una estrofa de un himno. Oh, ven glorioso Rey de Sion, y ten tu trono en cada corazón. Oh, ven Mesías victorioso, ven de nuevo a este mundo a reinar y reina aquí en gloria celestial. El santo nacimiento, estrellas proclamad, a Dios el Rey cantad loor. Villancicos, himnos. En mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. Al mundo paz, el Salvador en tierra reinará. Otro villancico, gloria a Dios, la tierra cante al gozar de su bondad, toda tribu y lenguas, todas al excelso eleven odas, por Jesús, Rey Emanuel, que les vino de Israel, y prorrumpan a una voz, en los cielos, gloria a Dios. Qué anuncio asombroso fue este anuncio a los padres de aquel niño. Y nos dice que María... Yo me imagino que María estaba tan llena de toda esta información y tan asombrada, que es la razón por la cual que encontramos estas palabras de Lucas, que ella atesoraba todas estas cosas en su corazón. Ella ni siquiera era capaz de concebir ni entender lo que estaba pasando. ¿Cómo no iba a estar asombrada? Imagínense. Hay otra cosa que asombró a los padres y era el nombre que este bebé iba a llevar, que este niño llevaría. Dice el versículo 31 de Lucas 1, que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús. Mateo 1:20 dice lo mismo. Pero mientras pensaban en esto, y aquí se les apareció en sueños el ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas, etcétera. Versículo 21, ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre otra vez Jesús. Nombre muy común en Israel, Jesús. No es común en algunos de nuestros países, pero lo he escuchado muchas veces, por ejemplo, en México. Jesús. Yo reservaría ese nombre para otras, pero era muy común también en Israel. ¿Y Jesús qué quiere decir? Yeshua. Era la traducción en hebreo, era Yeshua, y era la traducción de Jehová salva. Es la transliteración de Jesús, es Josué, que quiere decir Jehová salva o Jehová es salvación. Era un nombre muy común, pero no era común cuando se aplica y se refiere a este niño Jesús. Y la razón es porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El salvador de todo aquel que ponga su fe en él. En Lucas 2:11 se aparece a los pastores y les dice: porque os ha nacido hoy, los ángeles se aparecen a los pastores y dicen, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un que salvador, que es Cristo el Señor. El salvador era Cristo el Señor. Pablo dice, hablando de Jesús, Jesús vino al mundo a salvar, ¿qué? Pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús mismo dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús es Salvador. Tremendo nombre, Jesús. Los padres estaban obviamente sorprendidos por esa distinción, ese nombre. Y finalmente, hubo asombro en el nacimiento de Jesús, porque este niño determinaría el destino de todo ser humano. Lean el versículo 34 del capítulo 2 y 35. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Noten lo que está diciendo Lucas. Jesús sería el revelador del corazón y el determinador del destino de cada persona en Israel y, por supuesto, en el mundo. Para los que rechazan a Jesús, Cristo se convierte en piedra de tropiezo. Eso es lo que dice Pedro, 1 Pedro 2:7. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, Cristo ha venido a ser la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Versículo 8, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Eso es lo que Cristo vino a hacer para los que le rechazan. Piedra de escándalo, la piedra angular donde todo aquel que le rechaza iba a ser destruido. Pero a los que le reciben, a los que le aceptan, Jesucristo vino a ser realmente el Salvador. Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho o potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Gracias a Dios. Lo que usted haga con Jesús determina si cae o se levanta. Su caída es un foso eterno en el infierno. Su levantamiento es gloria eterna con Él en el cielo. Imagínense, qué niño asombroso, ¿no? Jesús. No era un niño más nacido en Israel. Este niño era el Dios, Hijo del Altísimo, igual al Padre, Dios hecho carne, hombre como uno de nosotros, hombre perfecto, sin pecado, Rey soberano, Salvador, y determinador del destino de cada ser humano. Jesús no era una persona común. No era simplemente alguien influyente, como algunos piensan, un buen maestro en la historia. No, Señor. Este niño era la persona más importante en la historia de la humanidad. El destino de todo ser humano, escuche bien, el destino de todo ser humano, tu destino, depende de tu relación con Jesucristo. Cuando celebramos la Navidad, estamos celebrando el nacimiento de aquel que es el determinador del destino de cada ser humano. Imagínense. La Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así de claro y así de exclusivo. Ese es el mensaje del Evangelio. Nuestra respuesta a su venida determina entonces nuestro destino. Pregunta, ¿qué vas a hacer tú con Jesús? La mayoría de nosotros hemos respondido a Jesús, le hemos aceptado. Y Él es nuestro Salvador personal. Pero si no es el tuyo, ¿qué vas a hacer con Él? Es triste ver cuántas veces gente que uno cree que son creyentes asisten a la iglesia y vienen a la iglesia y como en el tiempo de Navidad cantan himnos de Navidad que contienen profundas verdades bíblicas, pero no están conscientes de lo que hacen ni de lo que cantan. Están simplemente en un ciclo de rito. ¿Has recibido al Señor de la Navidad? ¿Él es tu Salvador? Si no lo es, puedes venir a Él y hacer tuyas las palabras de este precioso, esta estrofa de este precioso himno navideño que dice, yo también, oh Jesús, hoy me acerco. Yo también, oh Jesús, hoy te adoro y te ofrezco mi vida, regalo de amor, haz en ella tu trono, mi Rey y Señor. Si quieres conocer al Hijo de Dios, si quieres poseer esta vida eterna, es justamente lo que tienes que hacer. Decirle a Él, Señor, me entrego a Ti. He sido rebelde hasta hoy, pero hoy reconozco que Tú eres el Rey, el Salvador, el Señor, el digno de toda alabanza, el Hijo del Altísimo. Me rindo a Tus pies. Y hoy, haz Tu trono en mi corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos una vez más por haber recordado el relato de la Navidad. Señor, tu palabra nos enseña acerca de tu Hijo Jesucristo. Este es el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo tuvo que venir a este mundo, a hacerse hombre como uno de nosotros, como hemos escuchado. Vivir como nosotros, identificarse con nuestras flaquezas, tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¡Qué plan maravilloso, oh Señor! ¡Qué tremendo plan! ¿Quién pudiera concebirlo sino tú? Señor, te agradecemos por estas cosas que hemos mencionado y que hemos visto hoy, que nos causan asombro, así como causaron asombro a José y María. Pero te agradecemos, Padre. Te agradecemos, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo y porque la vida eterna se encuentra conociéndote a ti y conociendo a tu Hijo, a quien tú has enviado. Señor, si en este lugar hoy existe alguna persona que aún no conoce a ese Jesús, que simplemente canta y habla de Jesús, pero no le conoce, pedimos que tu Espíritu lo redarguya de pecado y que le concedas arrepentimiento y que esta persona hoy se entregue a Jesús y sea salva. Pedimos esto, Padre, y a aquellos que te conocemos, te agradecemos una vez más por estas verdades que son tan refrescantes al alma. Te alabamos, te bendecimos. Señor, estamos casi por celebrar el día de Navidad. Pedimos, Señor, que esta Navidad sea una Navidad especial en nuestras vidas también. Señor, que estemos muy conscientes y sensibles de lo que estamos viviendo y celebrando. Ayúdanos, Señor, a no perdernos en el ruido, en los regalos, en la música, en las amistades, en las relaciones sociales, en las comidas. Ayúdanos, Padre, a celebrar esto, porque tú deseas que lo celebremos, pero a recordar, por sobre todas las cosas, que Jesús es la razón. Lo pedimos en su nombre. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo.